Soy Cristian Lacoma de la Red Metropolitana No Alto Maipo. Cuéntanos en qué consistió este taller de herramientas digitales. El taller de redes sociales, al servicio de los territorios. Lo que buscamos en principio es entender la diferencia entre las redes sociales y los medios sociales, donde las redes sociales somos nosotros como personas que nos organizamos en torno a un objetivo común, y las herramientas o los medios sociales son eso, son herramientas que se ponen al servicio de nuestras redes sociales para difundir estos objetivos o nuestras causas. Y en este caso, ustedes, a raíz del taller, elaboraron este hashtag, las memorias del agua. ¿En qué va a consistir esta estrategia para que la gente que nos escucha pueda sumarse? La idea de tomar el concepto de memorias del agua, que viene del taller de justicia hídrica, es entender la memoria del agua, o sea, cómo nosotros nos relacionamos con el agua y poder abordar los conflictos, ya no desde la perspectiva del conflicto mismo, sino que desde la perspectiva de nuestra relación con el agua, de nuestra relación histórica, de nuestra relación cultural con el agua. La idea de la campaña es poder visibilizar estos recuerdos, estas memorias, esta cultura en torno al agua, con la distribución de distintas publicaciones de distintos formatos. La invitación es a hacer videos, fotos con el hashtag las memorias del agua, y poder difundirlo y visibilizarlo a través de los medios sociales. ¿Cuál crees tú que es la importancia para la lucha en estos conflictos socioambientales, para la lucha contra esta matriz extractivista de las redes sociales y de hacer campañas que también tienen que ver con la comunicación digital? Bueno, las redes sociales, como te decía anteriormente, es nuestra forma de organizarnos. Cómo los medios sociales nos funcionan como herramienta que nos permiten visibilizar nuestros conflictos, además de permitirnos organizarnos y comunicarnos como organización. Pero el principal objetivo de las herramientas sociales es precisamente eso, es empoderarnos de ellas para transformarlos en nuestros medios de comunicación para poder visibilizar nuestros conflictos. ¿Hay algo más que te gustaría agregar? ¿Respecto a tu taller o del encuentro? No, el taller, principalmente poder invitar a todos quienes escuchan a grabar un video con su relación con el agua, con su memoria en torno al agua, y poder subirlo a la página, a la fanpage. Pueden buscarla como Memorias del Agua o a través de nuestro Twitter. Pero la invitación es a subir estos contenidos a la fanpage Memorias del Agua.